Es tremendamente grave porque la ofensiva neoliberal está clara. Es una ofensiva absoluta hacia la liquidación del sistema de impuestos, prestaciones y servicios públicos que tenemos. Para ellos el negocio está muy claro. Pagarán menos impuestos las empresas y las rentas altas. No habrá fondos para el estado del bienestar, es decir, para los servicios públicos, para las prestaciones. Se privatizarán los servicios públicos, con lo cual ahí también tenemos un negocio para las grandes compañías, y se privatizarán también las pensiones, por ejemplo, y la atención a la dependencia, y ahí tendremos un gran negocio para los seguros privados. Pero eso a nivel social es una catástrofe, y no solamente es una catástrofe a nivel de derechos, sino también a nivel de que la espiral recesiva se hace cada vez mayor, y a este paso vamos a terminar pues en la economía sumergida mayoritariamente, tal y como estábamos antes de que se produjera ese pacto social. Yo creo que hay que restituir ese pacto social que se dio hace medio siglo, donde se estableció un principio muy claro de la política social, que es a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades. Esto se está en este momento rompiendo, y se está rompiendo debido a que la correlación de fuerzas ha cambiado y hay una ofensiva claramente neoliberal. Y esto es lo que tenemos que revertir. El asunto es que para revertir esta ofensiva neoliberal tenemos también que revertir la ofensiva patriarcal, porque hay una clara alianza entre el patriarcado y el neoliberalismo. En el libro yo lo que planteo como tesis fundamental es que no se ponen las condiciones para la igualdad. No hay condiciones para la igualdad, para que sea posible. Y si nos ponemos a ver qué se necesitaría, por ejemplo, qué se necesitaría para que una pareja pueda tener criaturas a las cuales se les atienda y que no caigan en la pobreza, porque la mayor trampa de pobreza es la familia de un solo sustentador, esto hay que decirlo claramente. Y en España tenemos la segunda tasa más alta de la Unión Europea en pobreza infantil. Esto es algo que tendríamos que estar en las calles solamente con esto. Entonces, ¿qué se necesitaría precisamente para esa integración social que permitiría que no tengamos la familia de un sustentador como trampa de pobreza, no tengamos esas tasas de pobreza infantil? Se necesitaría atención a todas estas necesidades. Por ejemplo, si nace una criatura, de entrada es absolutamente necesario que los hombres tengan el mismo derecho al cuidado que las mujeres. O sea, que los permisos sean iguales, intransferibles y pagados al 100%. Si esto fuera así, los hombres podrían dedicarse 4 meses al cuidado de su bebé, igual que las mujeres se dedican 4 meses. Y nadie tendría que estar perdiendo sus ingresos por ello, porque estarían pagados al 100%. A continuación, para que las mujeres no tengan que recurrir a las excedencias o a las reducciones de jornada, que es lo que les mantiene en el camino de la precariedad, necesitaríamos que hubiera una escuela de educación infantil pública, accesible, disponible y con horarios suficientes, para que nadie se tenga que retirar de su empleo. Pero ni siquiera sería suficiente con esto. Se necesita que las jornadas sean razonables. Y en este momento tenemos que poner en primer plano la reivindicación de las 35 horas semanales. Es una reivindicación del movimiento obrero y del movimiento social, que es la reducción de la jornada, que se ha puesto con gran éxito en Francia y que aquí hemos perdido esa batalla. Necesitamos 35 horas semanales y además con cómputo semanal. Es la única manera de que todas las personas puedan compatibilizar su vida privada, su vida familiar, con su vida laboral, y además es la forma de repartir el empleo que necesitamos a nivel social. Y es la forma de tener unas jornadas que sean productivas, que no sean de presentismo y que nos puedan llevar a unos trabajos cualificados que satisfagan a la gente, que la gente esté más feliz. No solamente es porque un modelo de justicia social tiene que extender los derechos a toda la población y en este momento muchas mujeres que se están dedicando al cuidado no tienen ni siquiera el derecho a un ingreso digno durante toda su vida, sino porque además vamos a la catástrofe, por ejemplo, a la catástrofe demográfica. En este no podemos pensar que vamos a recuperar las tasas de fecundidad si no le damos a las mujeres trabajadoras la oportunidad de ser madres y además en igualdad. Las mujeres nos hemos incorporado al empleo y no queremos elegir entre ser madres o ser trabajadoras. Queremos las dos cosas y queremos que los hombres también tengan las dos cosas. Si eso no se da y si el Estado no ayuda con un sistema adecuado de servicios públicos y si las jornadas no son razonables para que las personas puedan dedicarse a su vida, no van a nacer criaturas ni en España ni precisamente en las sociedades donde los modelos son más conservadores, que son los que tienen la mayor catástrofe demográfica, como por ejemplo Alemania. En Alemania tampoco nacen criaturas. ¿Dónde sí nacen criaturas? Pues, por ejemplo, en Islandia. Islandia tiene la tasa de fecundidad ideal, que es 2,1 hijos por mujer. ¿Por qué? Porque tiene un estado del bienestar inclusivo donde a las mujeres se les permite tomar la decisión de ser madres y saben que no van a perder sus ingresos y no se van a desinsertar de su empleo. Cambiar el modelo de jornada es muy importante para cambiar el modelo de sociedad y para no centrarnos en el productivismo, efectivamente, porque este productivismo, que es producir más bienes y en muchos casos bienes depredadores del medio ambiente, más bienes para ese consumo desenfrenado, de bienes de ese tipo, no lleva a ninguna parte buena. Lo que necesitamos es precisamente aumentar el consumo y aumentar la producción de otro tipo de bienes para el bienestar social. Tenemos todavía mucho margen, no sé si llegaremos al decrecimiento, pero en este momento necesitamos aumentar el consumo en cultura, necesitamos aumentar el consumo en servicios públicos, necesitamos resolver las necesidades de la población. El cambio tiene que ser internacional, dar un golpe de timón para instaurar otro modelo social. Cambiar, se trata de hacer un cambio estructural de una sociedad, unas políticas públicas basadas en un modelo de familia sustentador masculino, esposa dependiente, para enfocarnos a unas políticas donde lo que se trate es de conseguir una sociedad formada por personas sustentadoras, cuidadoras en igualdad y con derechos universales.